¿Cómo están? Bienvenidos en La Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y quiero decirles antes que nada que ya está por salir las tazas de En La Luna con Jesús Guzmán. Ya están por salir a la venta en esta tienda virtual que tengo en mi página, soyjesusguzmán.com. Próximamente ya estamos a nada de lanzarlas a la venta para que la tengan. Y de hecho, si se pueden meter aquí en donde dice comunidad, aquí en el canal, lancé una encuesta de cómo la querían, si firmada o no firmada, y creo que vamos a tener que vender de las dos, ¿no? Y próximamente también les voy a dar la posibilidad de que manden sus preguntas para una entrevista que vamos a hacer la próxima semana y puedan ganarse una taza autografiada por un actor de verdad. Esas sí son las tazas que valen, ¿no? Y las estamos regalando. En fin, en la información en esta semana, ahora lo que está circulando por las redes sociales es el famoso Invisible Box Challenge. Es decir, el reto de la caja invisible. ¿Cómo funciona? Pues los usuarios fingen estar poniendo su pie encima de una caja que no existe y luego pasar por encima de ella. El chiste es lograr la mímica perfecta. Y eso es todo, que parezca que sí están pisando una caja. Eso es todo. Es decir, durante generaciones y generaciones se soñó con tener un día, finalmente, la tecnología que tenemos hoy en nuestras manos, y hoy la tenemos. ¿La usamos para el bien, para resolver problemas, para avanzar como humanidad? No. La usamos para hacer esto. ¡Tarán! Es todo para lo que usamos el internet el día de hoy. En fin, así es. Acompañé hace poco también a un amigo que está próximo a casarse. Lo acompañé a este lugar donde te organizan tu boda y estaban viendo los arreglos ahí del lugar y las mesas. Y le enseñaron varios arreglos florales, ¿no? Las mesas de centro para las mesas. Y pues le enseñaron este modelo que era el Luis XV, ¿no? Muy bonito, aquí lo podemos ver. Estaba este otro que es el Cleopatra, así se llama este modelo de arreglo. Pero el que más le gustó fue este que es el Andrés Manuel, ¿no? Miren lo que bonito, lleno de flores, colorido, muy erguido, muy bonito, ¿no? Ese es el próximo centro de mesa que se va a poner de moda en las bodas próximamente. No entiendo por qué, pero bueno. Y en otra información, el cardenal... Bueno, antes de entrar a este tema... Se anunció que los bancos van a cerrar y no van a abrir el próximo 12 de diciembre a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el día oficial del empleado bancario. Y ante esto la Virgen de Guadalupe dijo, 12 de diciembre, ¿qué estoy pintada o qué? Ah, sí, okay, sí. ¿No? Sí. No me les ando apareciendo en el pan así nomás porque sí, idiotas. Y por último, ahora sí, vamos al tema, ya que tocamos el tema religión, pues entramos al tema Cardenal Norberto Rivera, quien presentó su renuncia al Papa Francisco, porque así lo manda la ley eclesiástica, ¿no? Al cumplir los 75 años de edad, pues tienen que abandonar el puesto y dejar a alguien más. Así que sale Norberto Rivera ya, que se portó muy bien, ¿no? En todo su mandato, se portó muy bien con Marcial Maciel, y pues deja el espacio libre para que entre este otro hombre, que miren, aquí lo vemos sosteniendo este letrero muy bonito que dice, yo toco puertas, que en realidad es un mensaje subliminal, porque lo que en realidad quiere decir es, yo toco pubertas, ¿no? Si le vemos ahí como... O puede estar diciendo otra cosa, puede estar diciendo, yo toco tuertas, puede ser, y ya para los que quieren verle una connotación muy oscura, puede estar diciendo, yo toco muertas, no sé, en fin, esta es la persona que va a sustituir al cardenal Norberto Rivera ahora, porque ese puesto tiene que ser ocupado, si no, ¿dónde jugarán los niños, no? Tenemos un programa dedicado a la gente del doblaje, nos han pedido después de la entrevista con Mario Castañeda que hiciéramos otro programa de doblaje y lo tenemos para ustedes el día de hoy. Ella ha hecho muchas voces y también es directora de doblaje y ahorita nos va a platicar de todo esto. Está con nosotros Cristina Hernández, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, adentrándonos una vez más en el mundo del doblaje, a nuestra siguiente invitada, a pesar de que la han escuchado en miles de cosas que ahorita nos va a platicar, la pueden escuchar actualmente en la serie de Netflix llamada Stranger Things, o Cosas Más Extrañas. Dicho en el doblaje, Cosas Más Extrañas. Está bien, está con nosotros Cristina Hernández. Repetimos esta entrada y hace rato dije que la han escuchado en cosas desde que son chicos. Es que sí, bueno, sí. Tienes como desde los 90. Sí. Sí, ¿no? Como desde el 89, no, finales del 80. Sí. Ah, bueno, ahí está. Pues mucho público que tenemos, porque tengo público muy chavito. Ah, sí. Muy chicos, puro millennial. Puro el que no pueden ni decir el ¿no? Puro joven, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, bienvenida. Qué bien. Oye, muchas gracias. La verdad es que sé que el mundo del doblaje es como, es un universo aparte. Sí. Incluso sus fans son cosa seria. Sí. Y nos han pedido mucho en el programa tener a alguien, pues que tenga que ver y que aparte sea alguien verdaderamente relevante en el mundo del doblaje, no alguien que haya hecho una o dos voces como yo, sino como alguien tú. Que ya tenga una carrera realmente... Una o dos dos voces famosas, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí, sí. Que el otro día platicábamos de eso. No es la mía. La mía. Y la del chavo. Y ya se acabó. No, me acabo de enterar que creo que estuvimos juntos sin saberlo. En varias. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo sé de una. ¿Cuál? Intensamente. Ah, sí. No, yo sí sabía. Yo no sabía. Ah, sí, yo sí sabía. Yo llego como diva y no pregunto, yo hago lo mío y me voy. ¿Dónde grabo? Me dice, aquí entra tu compañera, no me importa, ¿dónde voy yo? ¿Cuál compañera? ¿Sabes? ¿Tengo compañera? Exactamente. Es que ustedes van a saber que ya no se graba como antes. No. En donde todo el mundo estaba aperrado en la sala de doblaje. Sí, no, nada. Se hace cuando es un proyecto hecho en México y se va a animar aquí. Y entonces con el guión entramos todos. Se graba juntos ahí, sí. Y más o menos. A veces. Más o menos. Y ya animan sobre eso. Por sonido es mucho mejor ir solos. Individualmente. Entonces, sí, cuando sí, viene sí. De allá, van llamando a cada uno que grabe su personaje. Y nos tocó cantar, entonces. Sí. Y no, nunca te vi. O sea, nunca compartí. Pero te tocó con Jack. O sea, Jack Jackson, por supuesto, sí. Que es un director de canto. Sí lo venía pensando ahorita en el camino. Ya hay que hablar de Jack Jackson. Lo amo, ¿no? Sí, lo amo. Yo amo a Jack. Sí. Realmente él me empezó a dar clases de canto. ¿En serio? Amo su piano. ¡Tan! Sí, sí, sí. Me tocó trabajar con él también en Los Muppets y era el show de. Ajá, exacto. Y después de eso, si no le sabes un poco a la música y todo eso, ya te descuadró todo en la mente y entonces ya no vas a decirlo dices, bien. ¿Qué? ¿Cómo era? El show de... O sea, ya, adiós. Exacto, va. No, Cristina, no, otra vez. Pero otra. Bueno, a ver, vamos a empezar un poco, no desde el principio, pero vamos a hablar de ti, ¿no? Vamos a hablar ya de ti, porque estamos hablando de mí, pues hablemos de ti. ¿Qué te parece lo que yo he hecho en doblaje? No, exacto, quiero decirte, te lo voy a decir como directora, ¿estás listo? No, mejor tú. Eres voz de muchas personas, además estaba leyendo la lista. Y te ha tocado hacer la voz de muchas mujeres guapísimas del cine. Sí, que súper afortunada soy. Sí, que particularmente, pues sí, como que me gustan un poco. ¿Sí? ¿No? O sea, Natalie Portman. Guapísima. Bueno, guapísima. Y aparte estar en Star Wars, ¿no? Sí. Porque la hiciste en las tres. En la saga. En la saga. Natalie Portman, Christina Ricci. Sí, que me también encanta. También tiene como Christina Ricci es una cosa hermosa. Sí. Es Christina Ricci. Yo soy Cristina Hernández y las dos somos del 13 de febrero, solo que ella es un año más chica que yo. Y había escenas en ciertas películas que yo sentía como que era de... ¿Que te poseía? Eso, sí, que hablaba igual que yo, sobre todo. Exacto, empezaron a salir trenzas así. Igual, ¿no? De Merlina, te crecía todo. La frente. Y decía, ¿estás listo para...? Exacto, sí, sí, sí. ¿Quién más? Anne Hathaway. Anne Hathaway. Qué bueno, es que también. Sí, sí, sí, sí. Y elegante. En todo, físicamente y de forma de ser. Toda, es súper elegante. ¿Cómo le has hecho para aperrarte todas esas grandes actrices? Mira, y que acaben con porque es muy sospechoso. O sea, digo, la verdad. ¿Qué te digo? ¿No? En doblaje hay un dicho que dice así, como vendan. Ok. Pues realmente creo que tiene que ver con un poco de suerte. Uh-huh. Un poco que a lo mejor puedo darle una personalidad diferente. Es la misma voz. No tengo de otra. ¿No? ¿Ah, sí? ¿Usas la misma para todas? Para todas. O sea, todas hablan igual. Todas ellas son... Okay. Pero no hablan igual, porque trato de que cada una tenga un ritmo diferente, que tenga como algunos elementos diferentes para que no suene exactamente igual a la otra. Ok. Claro, no siempre se puede. Difícil mantener eso. Es bien, ¿no? Difícil. Sí, sí. Pero sí. Con, por ejemplo, con Anne Hathaway me gusta utilizar aire caliente en mi voz. Ok, ¿eso cómo funciona? Así, ve, voy al escape de un coche antes de grabar. Bao, papi, bao. Como bao. Cuando te mueres okay. De frío, así. Eso. Okay. Entonces le doy como una cosa más suave, más sutil y que suena como más elegante porque ella me parece muy elegante. Anne Hathaway. Todo lo que haga. Pero a ver, no, regresemos, volvamos un momento al aire caliente en la boca para grabar. ¿Cómo es eso? ¡Bah! ¿Qué haces? ¿Cómo va? O, okay, ¿qué? O sea, a la hora que hablas, puedes llenar un poco como todo este espacio con aire caliente. Poco. No tiene que ser mucho. O sea, técnica. Exacto, ok. Entonces calientas el aire, lo guardas en la boca y entonces hablas como Anne Hathaway. Okay. Claro, suave, sutil y tiene un ritmo muy rico, es muy suave. No grita, no es explosiva, no tiene personajes tampoco que sean como tan locos como Christina Ricci o como Lindsay Lohan. Sí. Entonces, todo se puede ir manteniendo con una Kristen Stewart también, es así. Kristen Bell. Stewart también, ¿no? ¿Cuál es? La de Twilight y todo esto. En algunas, solamente okay. En algunas. Ok, pero Winona Ryder. Winona Ryder, wow, sí, y que estás ahorita en Stranger guapísima. Things. Y además ella es como de mi edad. Como y de que estatura, esta, yo sí, creo. Yo, ¿no? ¿Sabes quién también sí. Es de mi estatura? O yo, o no sé, pero así petit. Reese Witherspoon, digo, ah. No, ¿cómo se llama? Otra guapísima, espera, Jennifer Love Hewitt. Ah, ok, sí. ¿La ubicas? ¿Es chaparrita? Ella es chaparrita, okay. Es súper chaparrita. Por si también. No lo han asimilado, bueno, es chaparrita. Yo soy chaparrita. Si no se han dado por cuenta. Si no lo han por lo si no estamos... han llegado en algún exacto. Momento, porque yo, luego llegan los fans a la, eso, a la lista. Exacto. A ver, ¿cómo es eso? O sea, porque los fans son hardcore, ¿no? Los fans del doblaje son muy hardcore, ¿no? A mí ¿intensos? De repente, sí, me llegan ¿sí? Mensajes de cosas que hice hace mucho y que si no lo voy a volver a hacer y que si puedo mandar un saludo como tal. Y llegué a ir en algún momento a estos eventos que me imagino que has de haber ido muchísimos más que yo. Y es una locura, es ¿no? Sí, al sí, Comic Con sí. Y a otras cosas. Sí, pero tiene su onda, fíjate. No, el padre. Sí, tiene su onda. A mí me encantaba. Ay, lo que pasa es que ya después de tantos años seguidos y tantos fines de semana seguidos, llega un momento en que el cuerpo te cobra factura. Y, ¿en serio? Sí. ¿De, claro. Tanto, de tanto usar la voz? No, de tanto viajar, cambiar, a los eventos, entre que sí. Cambias temperatura, altura, súbete al avión, bájate del avión, súbete al camión, bájate del camión, súbete ahora al carro, ahora okay. Cambio, clima, caliente, frío, pum, yo llegaba con chanclas, el frío, ¿no? Y sí. ¿De chiquita tú qué? O sea, era ¿de ¿sabías chiquita? Que ibas a hacer esto? No, para veías nada. ¿Veías mucho tele? No, tampoco. ¿Eras fan de las voces? No. ¿Es ¿qué diablos haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar ¿qué rayos? Cómo llegaste aquí? No, yo en realidad vivía cerca del aeropuerto, yo jugaba con la bicicleta, me subía a los árboles, tenía un gato, corría en la calle. Es que sí habla como doblaje, ¿no? Sí, lo, sí escuchas de acariciaba un gato, jugaba exacto, en la calle. Como Don Gato, ¿no? Respiraba sí. Bajo del agua. Exacto, acariciaba un perro. Acariciaba un perro. Eso es como, ¿qué hacías entonces? Yo era una niña totalmente normal, no veía la tele, no me gustaba mucho la tele. Creo que lo único que veía eran Los Años Maravillosos, Los Locos Adams y Los Monsters. ¿En serio? Era lo único que veía. ¿No veías caricaturas? Muy poquitas. Ok. Muy poquitas porque no te prefería la estar tele? En la calle jugando. Ah, ok. Cuando se podía, cuando la ciudad no era esto sí, claro. Que es ahora. Sí, no y entonces uno podía salir a la calle y jugar y yo me la pasaba todo el día jugando. Mi hermano sí quería ser actor. Yo no. Yo quería ser o piloto o... ¿Piloto aviador? Aviador, o corredor, sí. Okay. O piloto aviador o quería ser azafata, pero esto no me cruzaba por la cabeza. O sea, quería estar en un avión afuera. Yo quería estar en okay. Un avión. Y entonces, total que se mudó Moisés Iván atrás de donde yo vivía. ¿Ubicas ajá. A Moisés sí, Iván? Sí, claro, gran voz conocida. Exacto. Y ya sí, ves cómo la es tiene, Moisés. Porque la neta no sé quién es. Pero ah, sí no es, la conoces. Ah, no, pero sí es voz sí, este. Ah, mira, entonces. Sí, súper. De no, hecho, sí él es actor. Sí, sí sé quién es. Él es actor. Dirige, ¿no? También. Dirige también. Sí. Y él fue el que llegó a como presentarnos esto. O sea, fue él el que dijo, ah, no, ponemos el doblaje. Llegó como vendiendo enciclopedias. Miren, este es el doblaje. Sí. Miren, no, ¿a poco no venga. Conoces a Moisés? Claro que Moisés llegó, tocó la puerta y dijo, vengo a hola, soy tu doblaje, vecino miren. De acá atrás. Fíjate que yo actúo, bailo, mira, te voy a enseñar. Exacto. Eso hizo. ¿En serio? Sí, así es Moisés. Wow. ¿Y te gustó, te llamó la atención? Me llamó la atención, sí, me llamó la atención. O sea, fue como, wow, ¿qué es esto? Fue traumático, creo que la primera voz que me tocó escuchar en el pasillo fue la de Moya. ¿Luis Moya? ¿Sí se llama Luis? Rubén Moya. Rubén Moya. Luis Moya era un actor de teatro. Es que, Rubén Moya. Sí, conozco muy bien a todo el medio todos, del doblaje. ¿Por qué? Domino. Por eso vamos a hablar de doblaje. Te digo que... Pero Rubén Moya era He-Man. Rubén Moya, ese sí, sí te claro. Tocó también. He-Man, sí, estaba yo muy chico. pero lo veían mis papás. Lo veían mis papás y yo soy, veía que me daba miedo porque sacaba una espada. Me daba miedo, sí. Bueno, para mí fue impactante ver el Pedro. Me daba miedo porque como que estaba en tanga todo el tiempo. A mí también me dio miedo cuando lo conocí. A Rubén Moya, sí. Sí, por supuesto. Rubén Moya es la voz, ¿no? De Kimán. Solo en Videocentro. Ah, sí, exacto. ¿Es él? Pero sí, la gente sabrá que es Videocentro. Sí, sí, sí. Me contaron también hace mucho tiempo que había un lugar donde tú ibas y rentabas películas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, Videocentro. Sí. Después se volvió Blockbuster, después, ¡ah, oh, desapareció Netflix! Que también era Radio Red. Radio Red. Monitor. Exacto, sí. Sí, tiene un chorro de cosas y tiene toda la vida, Rubén. Okay. Entonces, bueno, así empecé, eso fue lo que empezó a pasar, pero yo en realidad lo que empecé a hacer fue publicidad. Empecé a grabar Mattel. ¿Mattel? Sí. Okay. Hacía todas las niñas de Mattel, hice un casting con Patty, me quedé con las niñas y dijeron... Patty... Palestino. The Spot. The Spot. Me contaron también mis papás que había un estudio. The Spot. The Spot, sí, claro. Y así empecé y me clavé, me encantó. Y creo que no me ha pasado ni un día que no haga doblaje. ¿Pero no cantabas el jingle de Mattel? No, no lo cantaba. Ah. Sí. No, no me acuerdo quién lo cantaba, creo que lo... Lo puedes cantar nomás así como para Mattel. Nuestros amigos. Gracias. Exacto, eso era lo que quería. Okay. Pero ¿qué? ¿Eras ¿cómo hablaban las niñas de los comerciales? Creo que la primera frase que hice fue una cosa así como... ¡Es la familia Hartz! ¡Su mamá está embarazada! No, una cosa así. Porque era en el momento en el que... ¿Puedo apagar la tele? Estamos en una entrevista. Sí, exacto. Sí, suenas a la tele. Suenas a la tele. Sí. Wow. Sí, imagínate, debe ser súper fuerte. Me llevaste... Sí, me acabas de hacer un flash. Quiero llorar. O sea, imagínate. No, pero... Yo sé. ¿Vas a llorar? Sí, porque no me compraron las muñecas de Marta. ¡Ja! Luego salió una enorme. Sí, muy Lalo grande, sí muy la bonita. Pidió. Sí, claro. Le ponía mi ropa porque le quedaba mi ropa. Como siempre fui chaparro. Exacto. Okay. Le y luego ponía ya. Mi sostén. Entra... No, yo me ponía el sostén de la muñeca. Sí, claro. Pero y luego ya empezaste a hacer. ¿Cuál fue tu brinco así a? Así fuerte, de publicidad a doblaje. Hice a Macaulay Culkin, que en esa época las mujeres sí podían ¿Por hacer. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por ¿Sí? qué ponían a mujeres? Yo hasta la Porque fecha no casi entiendo. Porque no había niños. No, ¿y yo en el mundo? Del doblaje, sí. Ah, ok. Sí. O sea, yo hasta la fecha no puedo entender por qué Peter Pan en el teatro sigue siendo una niña. ¿Por qué no pueden poner un niño? Sí, no le pongan mallitas si quieren, pónganle sí. shortcitos o lo sí. que quieran. ¿Por qué sí, además, una mujer? No creo que ya ahora se afecten. ¿No? ¿No? Aparte, exacto. Sí, la de Valer. Yo ya no exacto. lo veo como tan complicado. Pero es un niño como de 12 años, ¿no? 14, ¿y? Cuando mucho. Ay, ¿a poco qué? O les da miedo poner las mallitas y que se le vean las canicas. O sea, no entiendo, cuando vuela encima. No sé. Las canicas sí podría ser. Pero ponían mujeres a ser niños. Algo, ¿no? No habría ningún problema. Vamos a discutir media hora sobre el tema Peter Pan en el teatro. ¿Por qué los niños los hacían mujeres? Porque realmente no había niños en el mundo del doblaje. Eran muy pocos. ¿Por qué? No a las mamás no se les ocurría todavía esa... Parecía que tenían más hijas que hijos. O no se les ocurría llevar a niños, no sé. No sé realmente. A los Me castings, acuerdo que cuando yo entré eran muy pocos. De hecho, de mi generación, no hay. Jesús. O sea, cuando yo entré no había niños. ¿De verdad? Te lo juro. Llegaron después. Sí, los anuncios de Clean Bebé, me acuerdo que eran unos bebecitos ahí siempre, que hubo millones de anuncios de esos. Entonces, en pañales, dice que era la fiesta como de grandes, pero las niñas y los niños las hacían mujeres, sí, se notaba. Todo el ¿no? tiempo, sí. todo el tiempo. Sí. Pues Bart es niña. Bueno, Bart es una mujer, exactamente. Y allá también. Claro. Sí, claro. Claro. Pero no tengo ni idea por qué... Bueno, ¿qué te voy a decir? El Osito Bimbo. Es mujer. Bueno, se le nota. Sí, es como... Él es cutie. Sí. ¿Eres tú? No. Sí, obvio. Okay. Pero es muy buen doblaje. A mí me ha gustado siempre. Es una voz que se te queda. Es como... Y te venden. Sí, yo obvio. Lo veo y digo, quiero pan, quiero es pan. Es hermoso. Quiero comprar. Es lindísimo. Pasas. Es le va perfecto. Está lo muy bien amo, pensada. Amo, le va al personaje muy bien. Es un trabajo actoral de... Ni Marlon Brando, yo creo. Vas que a era. Tener que limar es aspereza. Podemos... Cierren todos los ojos. Fíjense cómo se les va a antojar pan. ¿Podemos escuchar al Osito Bimbo? Donitas Bimbo, sabor y energía para alegrar tu día. Exactamente, ¿ves? Muy bonito. ¿Por qué está como ronco el Osito Bimbo? Está como ronco, ¿no? Está como ronco, es como claro. ronquito. Es como ronquito. No puede ser como Bombón de las Chicas Superpoderosas, lo matamos. ¿Cómo es Bombón de las Chicas Superpoderosas? Hola, alcalde. ¿Qué? ¿Saltadilla está en peligro? ¡Vamos, chicas! ¡Wow! Sí, suenas a la tele. Suenas a la tele, de verdad. Cámbiale sí. de canal. Porque además hiciste mil cosas aparte de... Sí, es, ahí sí ya te voy a decir que es un mundo que sí desconozco totalmente, que es toda la animación japonesa. Ah, sí. Desde todas estas cosas de... Que estuviste... ¿Nunca has visto nada, nada, sí, nada? Sí, nada? O sea, sí lo he visto, pero no ver? Conozco... Algo. Señorita Cometa. Señorita. Este, que además no es animación. Más Singer Z, ¿no te bueno, tocó? Bueno, el maestro, el profesor estaba animado. Este, y Chibigón. Ah, y Chibigón, sí. Nada más. Mazinger Z sí, pero ya no estabas ahí todavía. No, no, no. No, No, es una cosa como cultural, a ver. ¿Tritón? ¿Te sirve? No. ¿Tritón? Este, no, no, no, pero los Caballeros del Zodiaco y todas esas ¿Eso cosas. ¿Eso sí lo viste? Eso sí los vi. Ah, sí, ¿en serio? Sí. Que los daba Walter Mercado, ¿no? No, los Caballeros del Zodiaco. Yo, o sea... Pero sí eran japoneses, ¿no? Sí. Sí. Y ya después, todo lo que vino después, me voy a brincar un poco más, pero tú ya eres, este... Yo soy ya otra generación, es... aunque no soy nueva, nueva, nueva. O sea, ahorita no. hay otras cosas. Tú eres Mazinger Z. No, yo... Mazinger G. Eso era como Candy Candy, como esas que... Hey, ¿cuántos Mazingers hay? O sea, porque hay Mazinger Z. Estás hablando de Dragon Ball. Hay Mazinger G, 12. ¿Quieres hablar de Dragon Ball, compa? Ah, exacto, ese. Pueden cambiarme al, por favor, exacto, ese, claro. Pueden decirle que haga su tarea al güey que va a entrevistar. Había uno de esos que eran como varias esos, así. Esos JX tal. Submundo X guión bajo al cuadrado. O sea, es güey. Mazinger. Sí, Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Mazinger Z solo era sí, Mazinger okay. Z. Yo quiero que haya otras letras. Es de Mazinger Z, Dragon Ball. ¿Dragon Ball qué? Había Kai, y sí, había J, no sé qué. Sailor Moon. Sailor Moon. Ahí sí estuviste también. Ajá, sí. ¿Ves cómo se hice mi tarea? Ajá. Y ya es todo lo que has hecho en tu carrera, ¿no? Y después, ¿vas a piensas regresar al doblaje? ¿Vas? ¿Piensas regresar sí. algún día al doblaje? Sí, me gustaría, la verdad, lo extraño muchísimo. Ya, porque me van a regañar. A ver, en Mazinger Z, ¿quién eras? Nadie, porque no estuviste. Nadie, porque pero no en Dragon Ball. O sea, a ver, vamos otra vez. ¿Podrías decir a la niña que estaba en su casa viéndolo? Exacto, yo era leyendo la niña, un libro del mundo. Yo era el público. Exacto, tú eras el público. No, porque estabas en la calle jugando y leyendo libros del mundo. Exacto, yo no veía. En Dragon Ball, cosa. ¿Quién eras? En Dragon Ball, upa, era un niño. ¿Ves? ¿Ves? Era lo que había en esa época. ¿No eras como tomboy así, medio así? De, sí, de, sí, era como medio tomboy. Da, ¿sí? ¿No sigo siendo? Exacto, sí, sí. No era así. Yo, no cállate. Sigo siendo. ¿Y qué más de todo este rollo? ¿Japonés? Nos encanta. Sakura. Sakura es un personaje. Eso es un coche, ¿no? No. Ah. Es otra cosa. Okay. Sakura. Sakura es una niña mágica. Ok. Que tiene unas cartas que son como unos duendes. Y la idea es que las tiene que atrapar porque si no generan un caos o de naturaleza o de emociones o de miedos o de algo. Ok. Pero es famosísima. O sí. sea, realmente, Sakura, un día te voy a invitar a ver. ¿A ver a Sakura? Algo, por no lo menos. No creo. ¿Y qué te gusta más? ¿Hacer animación así o cine y series? Y, o sea, ¿personajes vivos, reales o animación? Es que son diferentes. Las Totalmente. Dos cosas me encantan. Ahora que te dirigí, no nos tocó nada de eso, pero... No digas nada de cuando me dirigiste. No, no, no, sí. Ahora que te dirigí... Exacto. Este... Ahora que te dirigí, nos tocó... Al final nos tocó algo divertido. Entonces la energía estaba como muy arriba. Pero normalmente en live action me gusta ir hacia abajo, ir hacia tonos mucho más bajos, sin tanta... movimiento, sin tanta sin tanto garigoleo cosa, y juego sin tanto en la garigoleo. Voz. Ajá, exacto. Y me gusta porque es como meter al actor en conflicto. En pedos. Sí. Así se dice, mira. Lo amo. Para cuando mete uno al actor en pedos, tenemos pedos de monja. ¿Te gustan? Bonito. ¿Los conoces? Chocolate artesanal. No, te cae. ¿Quieres probarlos? Estoy a dieta, pero sí quiero. ¿Un chocolatito? ¿Tienen un poco pedos de monja? Oye, ¿y si mejor le tomo una foto? No, porque estamos en la tele. Ay. ¿Quieres probarlo? Sí, quiero o sea, probarlo. Sí, es el patrocinador del programa. ¿Quieres ¿Ah, sí? comerte uno? ¿Estás? ¿Es en serio? ¿Es patrocinador? O sea, ¿neta es patrocinador? Es patrocinador del programa. Sí, sí, quiero. Son pedos de monja, son chocolates artesanales hechos en Querétaro y los venden en varias partes de la República. No Invítame. Sé cuáles son, porque yo nunca hago mi tarea para hacer este programa, pero ahorita vamos a poner un teléfono para que usted llame y se lo manden a su casa. ¿Quieres probar o no? Sí. Para cambiar la bolsa y entonces, porque traigo la que ya está abierta. Ah, fíjate, bueno, esto es pon tus pedos de monja aquí en el centro. Para televisión, exactamente. Y mira, y la que ya está abierta no la puedo abrir. Exacto. Oye, qué lindo. Ay, son gorditos. ¡Qué rico! Característica que no habíamos mencionado de los chocolates. Oye, esto son de buenos, verdad. ¿Esto tienen de licor verdad? De avellana, entre otras cosas, porque tienen un ingrediente secreto. Y son gorditos. Eso lo vamos a empezar a decir a partir de ahora. Están buenos, ¿no? Buenísimos. Soy súper fan del chocolate. Bueno. Me da gusto haberte endulzado la vida para entrar al tema que quería entrar. Vale. Porque me llevaste de la mano cuando dijiste, me gusta hacer más animación. ¿Te gusta hacer más live action? Live action es me gustan los real. Dos. Lo que pasa es que son cosas distintas. Sí. Y cada uno tiene un reto distinto. Me gusta live action porque hay que ir hacia lo opuesto. Eso que tú y yo discutíamos. Exacto. Por eso yo te miraba ese día así como... Yo sé que fue... Depende con quién te toque, papi. Eso es lo que me... No. Es lo que quise decirte, lo que yo quería hablar, y lo vamos a poner sobre la... Que creo que... No sé si lo hablamos con Mario la vez que hablamos del doblaje, porque hablamos de eso. Que el doblaje en México, Y ustedes lo han sufrido mucho, a lo mejor, porque la gente suele hacer mucho el chiste. De que yo ya lo hice hace rato, ¿no? Ay, hablas como de saltaré. Exacto. Así que viene de algo que es un poco cierto, a lo mejor. Y por eso te decía que es un poco más de los hombres. Yo te he escuchado doblar a ti, te he escuchado hacer voces. Y cantas también, y cantas increíble. Me escuchaste solo intensamente porque fuiste a verte. Pero te escuché. Cantas bonito. No me fijé mucho en ti porque me estaba oyendo a mí. Pero bueno, creo que cantas bonito. Y así te he escuchado. Y creo que es un mal que le da mucho a los hombres. ¿No? Es que te digo, alguien me lo dijo el otro día y lo dijo perfecto. Él. Así es, exacto. Por cierto. Que es, suenan a galán todo el tiempo. Y no puedes, es más, deja... Uno no puede ser galán todo el tiempo en cualquier situación, porque en el cine, aparte, los actores están actuando y están en diferentes situaciones. Sí. Y tú estás viendo a Bruce Willis, Keanu Reeves, corriendo en una escena. Cuando lo ves en inglés, lo están haciendo, lo están actuando y están en el... Pues en la actitud de... Y aquí lo dice en español y todo es... Y detente, nada que ver. No sé qué, malnacido. Claro. O sea... Claro, no, pero ¿por no qué? Es así. No ¿por es así. Qué? ¿No? Porque está estereotipado, pero eso ya pasó, ya fue. En otra época eso parecía atractivo. En esta época ya no. Yo sigo oyendo a muchos que sí. Pero porque hay muchos directores de esa época muchos actores de esa época, entonces hacen... Se combinan y enganchan padrísimo y entonces llegan y hacen lo mismo que estaban haciendo hace muchos años. Pero era lo que yo te decía, hay una nueva generación de directores más jóvenes que ya tenemos otro sonido. El sonido que percibimos es diferente. Okay. No necesito nada de esas cosas porque me suena horrible. Sí, totalmente. Horrible, estoy de acuerdo. Por el amor de Dios. Sí, por favor, ya. Habla medio jotito de repente, ¿no? Sí, exacto. Porfa. Sí, suéltate. Porfa, suéltate. Suelta el cuerpo tantito, ¿no? En esa película que estuvimos trabajando arduamente, yo tenía a Octavio Rojas, que tiene una voz bien grave, ¿no? Y Daniel estaba pensando, es que hay locutores que todavía, incluso antes de grabar, desde que llegan al estudio ya se notó que ya llegó el locutor. Sí. O sea, llega el ingeniero de audio, llega no sé quién y todo. Sí, entonces, la vibración así, güey. Buenas tardes, bien, aquí es el estudio. Y se oye así la vibración. Ya llegó el locutor, ¿no? Entonces a la hora que se mete, pues, había una escena en donde se estaba peleando ahí con una chica y yo le decía, te pido un favor, no quiero que lo digas como el galán lo dice. Jotéalo, ¿sí? Hazte súper payaso ridículo, porque la verdad es que ustedes a veces hablan así. Por eso ahora Ryan Gosling suena jotísimo ahora en español. Y entonces ahora ya todo es así. Y entonces yo le decía, no, City por of favor, no. Házmelo así como, oye, este ridículo, te lo ruego. Sí. Porque a veces nosotros así los oímos también. Suéltate. ¿Me lo estás diciendo a mí? No. Ok. Cristina Hernández, es un gusto tenerte gracias, con nosotros. Igualmente. Muchas gracias por venir. Un ¿Te placer. Puedes despedir con alguna voz que ¿Alegría? Tú quieras? Alegría de Intensamente. Okay. ¿Tú cantaste también la de...? Sí, claro. Pues íbamos en el coche, en el cohete. ¡Bing! Sí, claro. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Ay, que mueres tristemente. Pero volveré. Pero te prometí que te regresaría. ¿Sabes que hubo un movimiento de fans que se quejaban que mataran y que pedían que regresaran a Bing Bong? Pues sí. Sí. Todos lloramos en esa escena. Yo lo sé, yo también. Todos lloramos, así era como, maldita sea, sigo a Bing Bong. Sí. Pues a ver, ¿cómo era Alegría? ¿Cómo diría? Despide el programa, por favor. En la luna, aquí está, mira. En la luna. Porque nadie se lo sabe. Así de, ok. Hola, yo soy Alegría y estoy en la luna con Jesús Guzmán comiendo pedos de monja. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, es un gusto estar contigo. Gracias. Gracias. Gracias por todo mucha y mucha suerte. Sí, mira, dijimos lo mismo. No, me está doblando. Me está, mire. A ver, exacto. Mucha suerte. Ahí te va. Una, dos, tres. Mucha suerte. Ah, no, espérate. Una, dos, tres. Mucha suerte. Oye, qué femenino te oyes. Dije, sí, dije que nenita, pero tanto no. Ahí está. Gracias. Adiós. Esto fue La Luna con Jesús Guzmán. Creo que tú has estado metido en la zona rosa mucho tiempo, pero eso rosa. Es, y quedamos que íbamos a hablar de eso. ¿De eso? Ay, chiste. Yo sé que me viste ahí, pero estaba trabajando, sí, estaba, te lo juro, estaba trabajando. Bailando. Y entonces... Esa chica estaba haciendo casting. Sí. Ah. Okay. Amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.